pide al sol y me calienta y se me olvida a quien yo soy. Ella me eleva con su hermosura y solo al verla causa locura. Sube la temperatura. Ay, qué morena, pero qué negra que está chula. Yo tengo una negra que me enciende y me sube la temperatura. Ay, qué morena, pero qué negra que está chula. Yo tengo una negra que me enciende y me sube la temperatura. Ay, qué morena, pero qué negra que está chula. ¡Vamos! Y es que la negra mía le dicen el café, porque es dulce y te quita el sueño. Que le den, que le den, que le den.